Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos aquí los maestros disidentes del Distrito Federal, aquellos que no hemos caído bajo la férula, bajo los engaños del Esther Gordillo Morales, aquella líder tradicional del PRI, aliada del PAN y ahora nuevamente coludida con el bisexual de Peña Nieto. Estamos aquí para denunciar esa baja calidad moral de esta gente que ha truncado vidas en Atenco, que han truncado vidas en Guerrero, recordemos en Acteal, en Aguas Blancas, los maestros Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Misael Núñez Acosta en Tulpetlac, en el Estado de México. Tenemos maestros que han caído luchando por el derecho del pueblo a una educación científica, popular, gratuita, y que ahora se prenden de escamotear esos derechos al pueblo mexicano. Día tras día, universidades patito y miles de rechazados del Politécnico, de la UNAM, creando falsos conflictos en las universidades de la Ciudad de México. ¿Quiénes son los actores políticos que hoy debemos dar la cara? Sino el pueblo, los estudiantes, los maestros, las enfermeras. ¿Quién va a ser el eje del cambio social? Solo el pueblo, compañeros. Tenemos aquí que difundir esta información, multiplicar a la gente, a los que salen a la calle, porque solamente la presión social podrá detener a estos asesinos. Sabemos que así se las gastan. Está Azcárraga Gallán, está Salinas Pliego, está la gente multimillonaria como Carlos Slim, el hombre más rico del mundo en un país tan pobre, con tan baja economía y con tantos recursos. ¿De qué le sirve a México ser 50 años seguidos el primer productor mundial de plata? ¿De qué sirve la riqueza petrolera si queda en manos de esta mafia? Los niños con los que yo trabajo, los adultos que no han terminado su primaria, mueren de hambre, mueren de enfermedades gastrointestinales, no rinden en aprovechamiento escolar porque no tienen el alimento, porque no tienen para comprar la monografía, porque no tienen para un lápiz. Y sin embargo, la Secretaría de Educación Pública gasta millones en ediciones baratas, en ediciones falsas, para regalos del Día del Maestro. No se los estamos pidiendo. No queremos limosnas. Queremos dignidad para el pueblo. Queremos los derechos de los niños. Queremos los derechos del pueblo mexicano. No somos esclavos de la mafia del poder. Compañeros, solamente nosotros, con nuestro compromiso, con la difusión, con el convencimiento, ¿dónde están los 16 millones que votaron contra Peña Nieto? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los que hablan? ¿Dónde están los revolucionarios del Face? Los queremos en las calles, solamente aquí, parados frente a ese pueblo también manipulado como es la policía. Solamente así podremos lograr la concientización, la liberación del pueblo mexicano. Pasa por la educación, pasa por el valor para salir a las calles. No tengamos miedo. No porque maten una flor detendrán la primavera. Que esa sangre derramada sirva de algo. Que hoy nazca la primavera mexicana. Gracias, compañeros.